Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Quién no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dientes. Bienvenidos a todos al programa de Revista Amartya. Esto es No nos queda otra y mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 para realizar este programa que va de lunes a viernes. Así que saludo también al resto del equipo. Buen día, ¿cómo está, Matías? Buenos días, Rocío, ¿cómo anda? Bien, bien, muy, muy movidito. Vine ayer a la noche, hoy a la mañana y va a seguir esto hasta el sábado, domingo, lunes. Vaya a saber uno cuándo. Y sí, sí, en el año electoral suelen pasar estas sorpresas, estas cosas de que uno amanece o está cenando y se entera de que, ay, Scioli decidió cuál va a ser su vice, de repente. Pero bueno, estaremos hablando de eso en esta mañana y también saludo al señor Facundo Deli. ¿Cómo está? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Una jugada inesperada, decía recién, con cual gol de Edo Valdés contra Paraguay. impresionante, extraordinaria la jugada de Cristina, me parece. Muy exacto, contento con esta decisión. Se estuvo dando para usted que recién amanece, que quizás ayer no tuvo luz y no pudo ver lo que sucedió en el día de ayer. Scioli anunció que su candidato a vicepresidente, si es que queda, si es que todavía está en juego esta cuestión de las PASO en cuanto a las internas del oficialismo nacional, va a ser Zanini. Así que le informo a usted que ayer quizá no lo vio o no lo escuchó. Esa es la noticia del día y realmente no sabemos qué va a suceder. Desde los medios mismos ya se está hablando de la cuestión de si Randazzo se baja o no se baja. Se va a bajar, supongo. Pero ayer pasó una cosa increíble también. A ver. Que ayer, 60º aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, atentado terrorista más grave de la historia argentina, ignorado siempre por los medios de comunicación, por primera vez TN hizo mención al asunto. Yo hace muchos años, todos los 16 de junio, miro la televisión, porque soy principalmente muy interesado en ese asunto. Miro la televisión y TN lo mencionó entre sus títulos. Lo único que mencionaba ¿cómo se llama? Zócalo, ¿no? Cuando el Zócalo decía hubo 150 muertos, pero cuyas estimaciones menores eran de 400, pero no importa. Pero bueno, quiero saludar a Héctor Mañeto y felicitarlo por esta decisión de incluir ese asunto, ese hecho trágico que sufrimos todos los argentinos, que probablemente deba ser feriado nacional como día de reflexión, porque es una de las cosas más graves que nos pasó y que para muchos queda como el día que quemaron las iglesias. TN lo mencionó. Exacto. Siempre lo pasa únicamente Crónica, que es un canal que tiene muchas cosas criticables, que no sabemos quiénes son sus dueños o demás, pero que este tipo de cosas muy apegos a los sentimientos populares lo suele pasar. Es que las iglesias ese día, o sea, hoy, habían dejado abiertas las puertas de sus iglesias para que la gente bien, más que nada, la zona de Recoleta, Barrio Norte, vean la catástrofe peronista, la que cómo habían dejado las iglesias cuando habían matado el día anterior 270 y pico. 900 personas, dicen los estudios más serios de Milicia de Peña Hijo, porque 400 cadáveres tirados y 500 muertos en los hospitales que figuran en la lista de heridos. Ahora bien, ayer TN también invitó en horario central a Luis Alberto Romero, hombre historiador, nefasto historiador, que en todos sus libros de historia dicen el día que quemaron las iglesias, con lo cual un arrepentimiento nocturno de los muchachos de Magneto y compañía. No sé si nefasto, pero a veces nos hacen un poquito corta la historia cuando en algunas facultades solo nos dan a Luis Alberto Romero Luis para estudiar ciertas Luis cosas. Luis Alberto Romero, un ser a exterminar salvajemente, que probablemente la profundización del modelo implique el asesinato de Luis Alberto Romero cual Nisman. Esto no es incitación a la violencia, no, esto es solo de Facundo Daelli, por favor. Igualmente, con respecto a los libros, también hay como un amor por Hoffman. Son los dos historiadores que siempre te dan y vos decís, pero flaco, hay un montón de gente que escribe sobre historia y sobre cuestiones importantes, incluso escribe muchísimo mejor, pero bueno. Sí, usted. Un día como hoy, también en 1821, moría el general Juan Martín de Güemes, el primer guerrillero. Martín de Juan Martín Miguel de Güemes. Juan Martín Miguel de Güemes. El primer guerrillero argentino que hubo, garante del paso de San Martín. De la frontera norte. De la frontera norte, exactamente. Y un día como hoy, en 1807, parte hacia Buenos Aires, desde Montevideo, sitiada por los ingleses, la expedición de Wylock. O sea, las famosas invasiones inglesas que luego fueron repelidas por... Como siempre, Montevideo fue enemigo de los argentinos y siempre jugó en contra de nosotros, como en 1807, como también en el 16 de julio del 55, los que bombardearon Buenos Aires fueron para el Uruguay. Nos perdemos a todos los uruguayos en la mañana de hoy, por favor, señor Daelli. Quédense, queridísimos uruguayos, yo los quiero. Los quiero. Estaba sitiada. Hay cuestiones históricas difíciles. Estaba sitiada, pero después, bueno, Lavalle también replicó en Montevideo. Generalmente no son muy... Es un día bastante particular. Bueno, otra de las cosas que en el 55 general Perón repelió el intento de golpe contra la aviación y la marina. Muere Máximo Gómez en 1905, héroe de la independencia cubana. Y también en 1991 reconocen el Parlamento Sudafricano, el apartheid. 1991, bueno, ustedes no habían nacido, yo creo que estoy hablando con... A mí me faltaban unos meses todavía de gestación. Escucha, yo ya era grande, yo ya estaba sufriendo el Mundial 90, ya en el 91. Bueno, reconocen el apartheid, no hace mucho, que luego de 3-4 años fue presidente el finado Mandela. El finado Mandela, que estuvo preso 30 años. Bueno, con respecto al aniversario de los 60 años del bombardeo de la Plaza de Mayo, en el día de ayer tuvimos dos notas y los invitamos a todos a que entren a amartia.com.ar. Tuvimos una nota con Jorge Cosia, que escribió un libro que se llama El Bombardeo, es una novela, se trata de obviamente de este tema, pero es novelado, no es 100% como se dicen los libros de historia. No, sí, tiene muchos datos duros, muchos datos reales, pero no es lo mismo que un libro como el de Romero. Usted decía, claro. Son, esos libros en general son datos duros, si bien no siempre hacen bien a la verdad. Romero no es dato duro, no es dato, no es nada. No es una manera de decir. Un dato duro es una fecha, los nombres específicos, eso. Después de ahí a que cumpla con todo lo que sucedió 100%, ya es otro tema. Pero más allá de eso, también tuvimos una nota con Graciana Peñafort, que nos habló sobre diferentes tipos de cosas, sobre documentos encontrados sobre ese tema, también sobre las actas secretas de la dictadura, que ahora están en la ESMA, que las podemos encontrar de manera pública, las podemos ir a ver. Sorprendente, tétrico, pero bueno, uno puede ir si quiere allá a Avenida Libertador. Exactamente. Y hablar de la dictadura, es muy importante la nota esa, porque hablar de la dictadura sino hablar de junio del 55 es imposible, porque lo uno no se puede entender sin incluso otro. Ella misma hizo la hilación, no es que fuimos para ese lado, sino que empezó hablando de los documentos estos y después terminó hablando de las actas secretas de la dictadura. Te comento a ti, que estás del otro lado, que podés llamarnos al 4861-1189. No sé de qué otro lado ve, usted no estuvo atento para preguntarme. No, lo iba a preguntar, pero temía represalias luego de usted y omití. Se le fue la literalitis. Se me fue, claro. Sí, sí, incluso me han dicho que no está tan bueno decir del otro lado. Prefiero decir que nos están acompañando, no sé dónde están, si en la computadora, si tomando un mate, si en el auto. Pueden estar en cualquier lado, en realidad. Pueden estar del otro lado del mundo, eso sí. Sí, eso, pueden estar del otro lado del charco, como nos comentó del charco Santiago Moradén el otro día. El charco como los enemigos uruguayos.

hace pensar cómo seguir. Y los buenos tiempos por venir. Mira, Rodolfo, el dorado que saqué. Disculpame que te diga, pero esto es un pejerrey. ¿Estás seguro, Rodolfo? Mirá que siempre pesqué dorados acá, ¿eh? Vos no tenés idea de lo que estás diciendo. El dorado es un pescado de río. Querrás decir, un pez de río. Es un pescado cuando la pescás. Ya me entendiste lo que quise decir. No pienso discutir con alguien que no tiene idea. ¿Yo no tengo idea? Vos no tenés idea que me preguntás si el cornalito se sacaba con caña. ¿Y vos? Que decís que estás sacando un dorado y encima con medio mundo en el mar. Dejá la boludece. Bueno, tómatela, pero ni se te ocurra llevártela a weekend. Toma, metésela en el orto al dorado. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. Seguimos aquí en No nos queda otra y estábamos hablando de las reflexiones políticas que tenemos a partir de la noticia de ayer, esta cuestión de Zanini. A mí me llamó muchísimo la atención que nos enteramos a través de un programa, no sé si a ustedes les pasó, yo me enteré por C5N. Sí, sí, yo también. Lo vi en vivo. Estaba... Yo todo lo me entero por C5N. Es como... Yo si no está en C5N es mentira. Van a pensar que le dan plata a él, porque tengo todo que... me entero por C5N. Tengo que confesar algo, me gusta mucho Mengolini, trabaja muy bien, hacen una buena dupla, pero lo extraño un poquito a Feynman. Obviamente. Es como el complejo del carcelero, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Que no eso se me ocurre mismo, que se, que uno se enamora del carcelero, ¿no? Algo así era. No, bueno. Pero a mí lo que me gustaba de Feynman es que... Su bigote. Terminaba poniendo como una agenda de discusión a la larga. Y estaba bueno porque él, quedando bastante mal frente a los chicos estos de las escuelas, es como que los chicos quedaban como, bueno, nosotros sabemos, qué sé yo, tenemos espaldas, somos el siente, futuro. He tomado la Bastilla, me peleé con Feynman, ¿no? Qué revolucionario que soy. Y lo de la marcha canábica, me amo un finito para ir a ver a Eduardito, eso es histórico, quedó. Bueno, usted tampoco está yendo a Uruguay a hablar mal de Uruguay, ¿eh? Está, trae un micrófono, así que tampoco se haga el revolucionario, ¿eh? Y bueno, pero están enfrente de una cámara, podrían no hacerlo también. Podrían aplaudirlo a Feynman y dejarlo morder. Estoy siendo irónico, no seas mala también. Y pero yo defiendo que los pibes lo digan. Sea como sea, sigue siendo... No, los pibes sí, estoy hablando de Feynman, del lugar de Feynman. Y pero Feynman para mí era un personaje, no sé si tanto, sí, tanto estaban vale. Para mí Feynman es ultra K. Feynman es un duda. Feynman se hace el facho como Marley se hace el tonto o Macri se hace el político, pero... Igual... Tiene... Majul también, para mí Majul le paga el kirchnerismo. Majul también y Lilita Carrió también. Lilita Carrió también. Bueno, vamos a escucharlo a Majul ahora, dale. Ahí, dale. La campaña del Frente para la Victoria va a ser de miedo absoluto, ¿eh? No nos votan a nosotros, se le van a acabar los planes sociales, las jubilaciones, el subsidio, la asignación que no es universal por hijo. Si nos votan a nosotros, va a seguir todo eso. Nos votan a nosotros, van a poder seguir comprando en cuotas. Van a poder seguir consumiendo. Van a poder disfrutar de los fines de semana largo y del asadito. Ahora, también es cierto que el hecho de que la economía no haya estallado como las crisis habituales y recurrentes que ha tenido la Argentina también favorece a los oficialismos. Le demostramos a todos los agoreros que el país no iba a estallar por los aires. Había dos o tres, creo, despistados que decían, se viene el estallido. Claro. Pero no, la verdad que no todo el mundo... Pero en absoluto. Economistas serios nunca habló de que estallaba esto. Ahora, mi obligación es, ¿cuánto tiempo va a seguir esto así como está? ¿Cuánto tiempo van a seguir planchadas las tarifas? ¿Cuánto tiempo va a seguir el dólar a este precio? Que no me digan que soy golpista porque digo que se va a venir una devaluación, pero ninguna economía resiste así. Había dos o tres despistados que decían, se viene el estallido. Claro. Ninguna economía resiste así. Claro. Dos o tres despistados que decían, se viene el estallido. Claro. Allí escuchábamos a Majul, el periodista más serio que tenemos en este país. Creo que le dije que es ultra kirchnerista, ahí lo tiene. Totalmente. Ahora, no es miedo lo que está el kirchnerismo, miedo genera la oposición que se opuso a todas las medidas sociales del kirchnerismo, pero al oponerse a ellas ganan mucha impopularidad. Y en momentos eleccionarios uno no puede decir yo estoy en contra de la felicidad del pueblo, porque si es contra la felicidad del pueblo le resta voto. Ya lo decía Dijépolo en el 51, peleándose con los agoreros, diciendo... Pero todo esto lo hizo Perón. Vos me vas a decir que lo vas a mantener. No, lo va a mantener este gobierno. Si lo hizo este gobierno y los opositores de este gobierno se opusieron. Ahora, a mí me suena a ese dicho de la gallina que cacarea, ¿viste? Él se ataja. No me digan golpista. Y bueno, algo de golpista debes tener si te atajas, ¿eh? Sí, va a aumentar el dólar, va a aumentar todo. Es como quien dice, no es por discriminar, pero vas a discriminar, claramente. Ahí ya está. Pero bueno, saludamos a Martín Burgos. Buen día, Martín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Escúcheme, los economistas serios, dos o tres, dicen que la economía tambalea. Esto lo escuché un periodista que se llama Luis Miguel Majul. Va a estallar todo. Huyan. ¿Usted vio la pilcha del columnista Martín Burgos? Sí, acá vino, se está haciendo el tonto, me parece. Sí. No sé a dónde va a ir, tenemos un micrófono adelante, no vamos a difundir mucho. Vino a hablar de la industria textil, el incremento de la industria textil bajo los años de él, el ministerio de Kicillof. Y bueno, pero economista que viene en remera todos los días, no puede ser. En algún momento... No llega a fin de mes el economista. La tragedia, claro, la tragedia se impone. Bueno, señor, ¿de qué nos va a hablar en el día de hoy? El título de la columna es, se habló muchísimo de esta cuestión de la pobreza en estos tiempos, a raíz de lo que dijo Cristina en la FAO. Entonces yo lo intitularía algo así como Economía de la pobreza y pobreza de la economía. Usted toma una frase y la da vuelta, que dice, yo soy el rey de los champanes y el champán de los reyes. Claro, la otra vez Brasil, decime qué se siente, ya trae como título. Sí, es importante los títulos. Es como el Rabino Berman, usted que toma... Tirame un tema, yo te largo un título. Y es así. Bueno, y entonces amplíe. No, es un poco, retomando, no sé si leyeron a Marx, Miseria de la filosofía y filosofía de la miseria. Es un poco retomando, yo no lo leí, pero me gustó el título. Por eso agarró. Entonces agarré ese viaje. Nosotros nunca nos metimos en política, siempre fuimos peronistas. Exactamente. Pero la verdad que hay como toda una cuestión alrededor de la pobreza que demuestra cierta pobreza mismo de la gente que habla de eso, que se especializa en eso. Hay un profesor de la Facultad de Sociales, Agustín Salvia, que en los 90 era piora, ¿viste? Eran todos piora en los 90 porque eran todos antimenemistas, pero ahora que verdaderamente empezó a laburar en la Universidad Católica Argentina y siguió dando, tratando los temas del mercado de trabajo, de la pobreza, pero desde un punto de vista verdaderamente vergonzoso, en un punto. Los datos que saca, ni él mismo cree en ello. Entonces, un poco vamos a hablar de... La idea es hablar de las estadísticas de la pobreza, de cuánto es la pobreza y qué influye en la pobreza. Si influye más la inflación o si influye más el desempleo. Me parece que eso es importante. Ahora, Martín, ¿cómo se toman estas estadísticas de pobreza? Y se mide, ¿cómo se mide la pobreza? Se hace una canasta de bienes, dice, bueno, para no ser pobre tenés que consumir esto, son 300 bienes. La indigencia es lo mismo, salvo que la canasta es más chiquita, obviamente. Y a eso se le pone un precio. Uh-huh. Entonces ahí aparece el problema, si se quiere, con la estadística del INDEC, que es una estadística complicada para tomar en cuenta, ahora, digamos. Entonces ahí aparecen las estimaciones. Claro. También es muy difícil delimitar exactamente el lugar donde uno empieza a ser pobre o deja de ser pobre, casi como... Sí, hay una zona gris. Es una discusión que no es estadística, sino hasta filosófica o material. Es como ser lindo, que todos sabemos que de reconocer un lindo de un feo se puede. Cuando uno deja de ser lindo es más difícil. O cuando uno... Reconocer un pobre o un rico también. Ahora, cada línea intermedia es imposible de saldar esa discusión. Es una discusión insaldable. Igualmente, digamos, es como un nivel psicológico, político, es decir, la pobreza subió o bajó. Claro. Pero igualmente, digamos, volvamos un poquito a los orígenes de quién inventó esto de la línea de pobreza. Es un inglés de fin del siglo XIX que decía que era fines filantrópicos. ya se, porque se hablaba mucho de las clases sociales, de esto, de aquello, una cuestión muy funcional de que tiene que haber pobre porque hay ricos, ¿no? Una cosa así, o sea, tiene que haber, o sea, para que haya ricos tiene que haber proletarios, venía así la mano, y entonces apareció esta la línea de pobreza como diciendo, pero miren que hay trabajadores que están saliendo de la pobreza, entonces es como una visión en un principio desde la derecha. Después se fue generalizando y hoy por hoy es lo que es, digamos, una medida muy política y digamos un objetivo también, porque todo gobierno que quiere la felicidad, como bien decías, tiene que tener como objetivo reducir esa línea de pobreza calculada como se tiene, como se tiene que calcular. Y ahí es un poco donde aparece el tema. Tipo como Agustín Salvia, por ejemplo, tiene una pobreza, el dato de él es como 24-25% de pobreza, que son niveles increíbles, que uno dice, bueno, pero mira, en la calle no se ve esto que estás mostrando, esto que estás midiendo. Claro. Y como es muy importante en eso, el índice de inflación que vos tomás, es evidente que vos si agarrás el IPC Congreso, que ya por su nombre es un IPC totalmente político, porque dice Congreso. Son tres diputados, no son Congreso. Que además vienen siendo cada vez menos diputados. Hay deflación de diputados en ese índice. Pero si vos agarraras ese índice, por ejemplo, y midieras la distribución del ingreso, yo creo que hoy por hoy los trabajadores tendrían que tener 10-15% del ingreso, ¿no? Porque está tan inflado. Está tan inflado que evidentemente todos los datos te van a dar, pero ridículamente bajos, claro. Ridículamente mal. A medida que se quejan de la pobreza, muchos empresarios se quejan del costo del trabajador, de la mano de obra. Exactamente. Aparecen ese tipo de contradicciones. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, pero al fin y al cabo, digamos, son datos que son políticos. Nosotros, hasta el 2007, siempre era muy fácil defender las políticas del gobierno porque ya... agarrabas los datos del INDEC, bueno, mirá, crecemos 9%, entonces vos lo podías defender, ¿viste? Crece 9%, el desempleo va bajando, y la inflación está más o menos contenida, con lo cual, ¿verdad? Todas las discusiones terminaban ahí. Cuando venía la de los neoliberales diciendo, bueno, pero es un veranito, bueno, pero es un de veranito que viene mejorando la distribución del ingreso, con lo cual lo importante está salvado. Desde el 2007 lo que apareció es se empezó a embarrar la cancha con esto de, bueno, pero ¿qué dato agarrás de inflación? ¿Qué dato agarrás de PBI? Porque todo está vinculado. Sin embargo, a pesar de eso, existen muchísimos datos que son muy serios sobre la inflación y a partir de los cuales se puede medir una pobreza más o menos ajustado a nivel global a lo que tenemos. Esos datos son el IPC de las provincias. Es decir, la nación, evidentemente, no se puede usar ese dato del INDEC, sobre todo después de entre el 2007, y bueno, incluso el IPCNU tiene muchos problemas. Recordemos que dio 24% de inflación el año pasado, 2014, que la recaudación, por ejemplo, se incrementó un 33%. La recaudación es un poco una medida del PBI. A esto le tenés que restar la inflación. Si vos creciste 0%, entonces tuviste 33% de inflación. Después, si creciste 2 o 3%, bueno, eso lo tenés que ir prorrateando con la inflación. Pero lo que voy, si vos el año pasado no crecimos, tenés un 33% de recaudación, de aumento de la recaudación, es que tuviste una inflación de 30% más o menos, cuando tu índice te da 24%. No importa, digo, ¿no? Esto, a lo que voy es, incluso ese índice que da el IPC oficial no es importante, sino que tenés medidas alternativas, que son las que sacaban las provincias. Y esos IPC de provincias se seguían sacando, los sacaba el Senda, cuando Axel Kicillof era parte, y todos los funcionarios que están ahora eran parte del Senda, lo sigue sacando otro centro de estudio, como el CESO, por ejemplo, de Andrés Aciaín. Y son datos que son que sirven. Sin embargo, no aparecen en la tele. En la tele que aparece el IPC Congreso, el IPC que sacó el Ipsis, digamos, consultora, que qué hacen, miran por internet, digamos, los precios que hay en los supermercados y en base a eso sacan un índice de inflación. Todesca, es una cosa el índice tremenda. Todesca es el mejor de todos, yo me divierto mucho mirando a Todesca. Ay, con su índice. Sí, es para hacer como un cuento de cómo calculan las cosas los chabones, increíble, digamos, ¿no? Es increíble. Nuestra aparte tienen con IPC Congreso, tienen total impunidad, porque esto empezó cuando los empezaron a multar por hacer mal los cálculos y se taparon atrás del de los tres que lo representan en el Congreso, claro, ¿no? Es una violación a las instituciones, en principio, que se llama en Congreso. Tal cual. Sí, sí, está claro. Ahí mete, pisa muchas cosas. Es todo un mundillo el tema. Y por ende, eso, digamos, no se puede comprobar. A mí me pasa mismo que en mi barrio sale un precio, en Recoleta otro, y en Ezeiza, que yo voy mucho a Ezeiza, es totalmente diferente los precios. Sí, por eso, o sea, que eso es normal que sea así, y por eso necesitas una estructura, unos medios de centenares de chabones laburando para sacar un índice más o menos. Y por eso, solo, y eso, como no lo puedes vender, solo lo puede hacer el Estado, o el Estado Nacional o los Estados Provinciales. Bueno, el Estado Nacional lo está haciendo mal, entonces están los Estados Provinciales que lo siguen haciendo. Esos índices de la CTA sigue usando el IPC de las provincias, como se llama. Lo usa y saca un índice de pobreza, que le da 17%, por ejemplo. Si agarras el índice de pobreza del CESO, te da, Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, te da un 13%, ¿no? Esos son más o menos niveles que son muy razonables, porque agarran una inflación de más o menos 20-25% por año. Ese es el de Asaín. El de Asaín. De Asaín, sí. Agarran una inflación de 20-25% por año entre 2007 y 2013, con un salto hasta 30 en el 2014, y que ahora viene bajando muchísimo. Ahora este año estaremos en 20%, me imagino, ¿no? Muchas consultoras vienen diciendo incluso un 24% de inflación. Entonces, la realidad debe estar más cerca del 20%. Martín, discúlpame que te interrumpa, sí. ¿No? Pero me quedo pensando en algunas acciones económicas que llevó adelante el gobierno nacional, como por ejemplo el tema de los precios cuidados, o también el tema de los subsidios. O sea, mi pregunta es si estas cosas lograron que se modifique la cuestión de la pobreza, por lo menos en los números. Sí, sí. Pero ahí va un poco la cuestión, más allá de la medición, ¿no? Esto que estamos hablando de cuánto es la pobreza y por qué es importante como número, un número mágico, como se llama a veces, ¿viste? Que subo o baja un número, parece ser importante. Que crezcamos es algo que es positivo, que se reduzca la pobreza es algo positivo, son números importantes porque son políticos también. Pero al fin y al cabo lo importante también es saber ¿qué es lo que determina un aumento o una reducción de la pobreza? ¿La inflación es la que crea la pobreza o es otra cosa? En verdad, y es una cuestión importante ya a esta altura, lo que vemos, y me tomo un matecito. Tome. Lo que crea la pobreza es la falta de trabajo. Yo, si miramos un poquito, efectivamente, de acá a 20 años atrás, el pico de pobreza, que fue entre 2001 y 2002, entre esos dos años, después de la devaluación, sobre todo 2002, nos fuimos a 50%, es el tema del desempleo. ¿Verdad? Vos podés tener inflación, pero si vos, como asalariado, podés recomponer tus salarios por paritarias, en verdad no vas a tener problemas de ingreso. Simplemente vas a ver que los billetes de 100 pesos valen cada vez menos, pero vas a tener cada vez más billetes de 100 pesos. Porque tu sindicato fue arreglando así las cosas. Podrás tener un poco menos, podrás comprar un poco menos, pero podés seguir teniendo una gran masa, alguna masa de billetes para gastar. No sé si ahí empezás a creer. No. Sindicatos que por ahí dicen arreglan por menos de la inflación, pero no sé si pasan a ser pobres. Pero es que los sindicatos nunca arreglan por debajo de la inflación. No. Salvo los estatales, que es una cuestión medio aparte, pero los privados siempre estuvieron por encima. O sea, incluso el gobierno no creía que en su IPC, en el sentido que mi IPC me da 10%, sin embargo los salarios los arreglo 25% claro. De aumento. Aparte dicen que las paritarias, digamos, el aumento de salario está íntimamente relacionada a la cantidad de empleo. O sea, cuanto más bajo es el desempleo, más fácil se le hace al trabajador a pelearla. Claro, es eso en verdad. Y eso es lo fundamental en la pobreza. Número uno, si no tenés trabajo, no vas a poder ni siquiera pelear ningún ingreso. O sea, vas a ser pobres con inflación o sin inflación, porque vos estás en cero. Y en segundo lugar, efectivamente, los sindicatos y mismo uno solo cuando ingresa al mercado de trabajo, por ejemplo, va a estar en mejores condiciones para pelear un empleo. Hoy por hoy, si van y te ofrecen un laburo de 1.000 pesos, vos decís, no, viejo, 1.000 pesos no trabajo. Prefiero esperar porque va a haber uno que va a venir y me va a ofrecer 2.000, 3.000, incluso, digamos, habría que arrancar en el salario mínimo, vital y móvil. Con lo cual, Ahí, esto, eso es lo importante, claro. Al fin y al cabo. Cuando hay plena ocupación, los salarios suben solo, decía alguien que sabía más. Suben que solo y más allá de lo que sea la de la inflación que haya, que sea de 20% o 30%. Y eso es importante saberlo, que es el determinante de la pobreza. Al fin y al cabo, ahí hay como una mentira, si querés, porque la pobreza se mide con la inflación. Sin embargo, la inflación no es la que influye más. Influye obviamente, pero hay algo ahí que influye muchísimo sobre los niveles de pobreza, los niveles de pobreza de los cuales se habla muy poco en la tele cuando uno escucha esos debates, y que es el nivel de desempleo. Y hoy el nivel de desempleo es muy bajo. Eso le iba a preguntar, una pregunta un poco más técnica. ¿Es posible el pleno empleo en un país como? Sí, es un objetivo, pero no creo que sea posible. No creo que sea posible. Eso podría ser, digamos, otra columna. Pero el pleno empleo es difícil. El pleno empleo, digamos, como se llama, el cuasi pleno empleo, en el sentido en que mientras tengas los trabajadores por un lado y las máquinas de otra, y los trabajadores no son los dueños de las máquinas, siempre va a haber un problema de coordinación, digamos. Eso es de Marx y Adam Smith, incluso para acá. Es siempre. Pero digamos, en esas circunstancias estructurales puedes tener un desempleo mínimo de 1-2%, que eso se llama el pleno empleo, es lo que Keynes llamaba el pleno empleo. Uh-huh. Y eso va a ser difícil encontrarlos ahora si seguimos así, digamos, con esa estructura industrial un poco trunca que heredamos de los 90, de los 70, en verdad, son años. Martín, y una pregunta, no sé si te mato con esto, pero frente a lo de la reducción de la pobreza hubo mucha pajería intelectual y cipallismo, decir, ¿cómo va a decir que estamos mejor que Alemania o como si Alemania no hubiera engendrado el nazismo? ¿Cómo algo tenés una línea a la situación de Alemania con referencia a la pobreza? No, bueno, obviamente que lo que se mide en la FAO no es la pobreza tal cual tal cual estuvimos hablando ahora. Lo que se mide en la FAO es cantidad de alimento a la cual tiene acceso la población. Entonces, una medición totalmente distinta a la que hace el INDEC. Se ocupa solo de alimentos, pues el índice de pobreza del INDEC incluye también precio de transporte, alquiler, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Esto es solo alimentos, o sea, sería más indigencia, si queremos ponerlo en un así, caracterizarlo. Y es simplemente eso, saber si los cuántos argentinos tienen acceso a los alimentos. Bueno, el 95% de los argentinos tienen acceso a los alimentos, que los alemanes también, ponele, tienen los mismos niveles. Pero una cuestión un poco sencilla, eso lo que hace, en verdad, muchas veces es reducir la pobreza rural, que la pobreza urbana y la rural es muy distinta, la urbana es muy de vivir en malas condiciones, villas miseria, etcétera, etcétera. La rural muchas veces es una relación que hay con la tierra, que podés cultivar pocas cosas, etcétera, pero igual así todo podés cultivar cosas, con lo cual muchas veces ya tenés el acceso a la alimentación, y me parece que, digamos, si profundizamos el análisis, por ahí entra la diferencia entre cómo mide la FAO la pobreza o el acceso a los alimentos y cómo se mide la pobreza en Argentina. Hay un dicho histórico que dice que el ruralista es muy difícil que se muera de hambre, en cambio el que vive en la ciudad, habían dicho de otra época, que tenés que apretar alguno para claro, poder comer. Sí, digamos que depende de si llueve o no llueve, ¿no? El que vive, claro, en el campo. Pero si llueve, efectivamente, tendría que tener lo suficiente para comer. ¿Cómo impacta la asignación universal por hijo este aumento del 30%? ¿Y por qué se ata al Congreso? A mí me parece eso que es muy bueno. Porque la verdad que lo que sí sabemos que influye mucho en la reducción de la pobreza, además del aumento de empleo, obviamente la creación de empleo que hubo en estos años, es la política social que lleva adelante el gobierno, tanto la asignación universal por hijo como también las jubilaciones. Muchas veces se hizo muchas cuentas, hay muchos hogares que tienen jubilado, es decir, que los abuelos todavía viven con los nietos y los hijos, y eso es muy común. Uh-huh. Entre los hogares más pobres. Al tener un ingreso más, que sea por la jubilación, sea por la asignación universal por hijo, hay muchos hogares que salieron de la pobreza. Y eso se nota mucho, hay dos formas de comparar la pobreza. Una es personal, que es la que se usa en general, y otra es por hogar. Y generalmente por hogar, lo que pasó, o sea, la jubilación y la asignación universal por hijo, lo que hizo es, mejoró muchísimo las condiciones por hogar, porque en algunos hogares simplemente hay muchos, hay mucha gente, muchos hijos, incluso abuelos que conviven, con lo cual hizo que haya más ingresos. Yo tengo estadística que también aumentó el juego y la droga por la asignación universal. Sí, sí, sí. Sin yo duda tengo, alguna. Eso lo maneja el Estado. Entonces, en última instancia, se financia. Yo tengo una consultora, llamé a tres amigos y sí, me dijeron que sí, que era eso. Bueno, con cuatro hubieras tenido mayor cantidad de opiniones. Las 10 de la mañana, así que vamos a tener que ir a informarnos. Bueno, muchas gracias, Martín. Estará subido en amartia.com.ar esta tarde la columna. Buenísimo. Y se irá por la canaleta del juego y la droga. Escúchese, escúchese. Yo me voy. Váyase, no sé a dónde va, si arreglado, ¿eh? Luego nos va a contar. Después le cuento. Acá me están pidiendo fotos, de los militantes de la Martia. Vamos a subir fotos del señor Martín Burgos, que vino arregladísimo. Y afeitado. Claro, eso fue la sorpresa de hoy. Sí, fue como, sí. Hay algo raro en eso. La barba, ¿dónde está la barba? Que no la mire Analía de Lonchan, por favor. Analía es tuya. Igual ya me dijeron que era más lindo con barba. Lunes a la noche me dijeron. No está diciendo quién, ¿viste? Sufre. Porque si fue mi mamá, le íbamos a decir algo. No. Mamá siempre, no, para no mamá siempre estamos madre. Lindos. ¿Sufre acoso callejero ustedes? No, callejero no. En la vereda. Bueno, nos vamos al informativo, que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Quédense ahí. Noticias. Política. Aníbal Fernández aseguró que Zanini es uno de los hombres más importantes del gobierno. El jefe de gabinete elogió esta mañana la decisión de Daniel Scioli de tener como compañero de fórmula al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, de quien destacó su estatura política e intelectual. Para Fernández, el proyecto político del Frente para la Victoria requiere de hombres y mujeres que sean custodios a esa propuesta, y Zanini dijo es un ejemplo contundente de esa capacidad para custodiar una discusión de esta característica. Mundo. México califica de prejuiciosas y absurdas las declaraciones de un famoso millonario estadounidense sobre los inmigrantes. Donald Trump había calificado de narcotraficantes, delincuentes y violadores a los mexicanos que emigran a Estados Unidos cuando anunció su precandidatura republicana a presidente de ese país. El magnate, en su discurso de lanzamiento, defendió la necesidad de levantar un muro fronterizo y, utilizando la primera persona, aseguró que nadie es tan bueno como Trump construyendo muros. Para el ministro interino mexicano, Trump busca generar una nota más que un proyecto y desconoce el aporte de los migrantes de todo el mundo que han llegado a apoyar el desarrollo de Estados Unidos. Fútbol. Colombia juega un partido clave frente a Brasil. El encuentro comenzará a las 21 y se disputará en el Estadio Monumental de Santiago, que abrirá sus puertas por primera vez en este certamen bajo el arbitraje del chileno Enrique Ossés y la televisación en directo de la televisión pública. El historial de ambos en la Copa América marca un gran dominio de Brasil, ya que de los 9 partidos ganó 7, empató 1 y solo perdió el restante. Tránsito. El paso Cristo Redentor de Mendoza está totalmente habilitado a Chile hasta las 20 horas. El Cardenal Sombré, con hielo sobre la calzada, máxima 40, de Villa La Angostura a Chile hasta las 20. La ruta 40 entre Villa La Angostura y San Martín, nevando, precaución. Vialidad Nacional para Radio Telam. Telam. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Calles de Tango. Espacio dedicado a la difusión de nuestra música ciudadana. Con Luis María García, los miércoles a las 18. Calles de Tango. Por Radio Rebelde AM740. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto, realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar

deseo morir. Una comunicación porque está en línea Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Buen día, Tato. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos que nos cuentes de qué se trata este nuevo sindicato. Bueno, nosotros somos delegados y delegadas de los medios de prensa de Capital Federal, de los diarios. Yo soy delegado de Página 12. Hay compañeros de Perfil, Clarín, Crónica, BAE, Tiempo Argentino, de las agencias, DIN, INEA, bueno, todos los medios de prensa y prensa escrita, radios, Radio América, compañeros de Radio Nacional, Canal 7, que formábamos parte de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, en general formando parte de una oposición que quiso recuperar el gremio, fue con la lista de unidad en el 2010 con Osvaldo Bayer, con el maestro Osvaldo Bayer a la cabeza. Sí. Después en el 2013 quisimos armar la lista multicolor, tuvimos problema con el padrón, reiteradas oportunidades, el Ministerio de Trabajo nunca se metió en el mismo, que la justicia nos daba la razón, demostramos que más del 51% del padrón no eran trabajadores de prensa, eran trabajadores de otras actividades, o sea que no hubo una posibilidad de una lucha democrática donde podés ganar o perder en una elección sindical, sino que tuvimos que, bueno, no participar. En Ajá. función de esa situación. A partir de eso, discutiendo con todos los compañeros, vimos, sí, siempre teniendo la necesidad de tener un sindicato, que es una herramienta de defensa del trabajador para su situación, de condiciones de trabajo, de sueldo, etcétera, etcétera, hicimos un plebiscito a fin del año pasado, donde más de 2.100 compañeros votaron pidiendo la constitución de un nuevo sindicato. Nos pusimos en esa tarea, bueno, le hicimos la presentación ante el Ministerio de Trabajo, es un proceso largo porque hay que hacer un pedido de personería simple primero, pero mientras tanto nosotros ya estamos funcionando como CIPREVA, como Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estamos en el ámbito de la Capital Federal, y bueno, estamos afiliando, estamos trabajando como si fuéramos ya un sindicato constituido, en tanto y en cuanto estamos iniciando el proceso de trámites ante el Ministerio. Tato, ¿cuáles son las primeras preocupaciones de ustedes, los trabajadores de prensa? Mira, tenemos la paritaria abierta. Sí. A nosotros no nos dejan participar porque según la ley de paritarias, el sindicato de base, digamos, del lugar, es el encargado de impulsar las negociaciones. Uh-huh. En el 2011, 12 y 13, nosotros participamos eligiendo delegados paritarios en asamblea de empresa, y la UDBA aceptó esta metodología nuestra. En cambio, en el 2014 y en el 2015, ahora nos dejó afuera. La paritaria del año pasado fue muy a la baja, lo cual, nos está generando un problema en todos los sueldos este año, Y por otro lado, este año que nuevamente se da el mismo proceso, ellos incluso faltan a las reuniones, con lo cual nuestra paritaria está absolutamente, veremos, no hay ninguna definición. Nos hemos movilizado al Ministerio de Trabajo en el mes de marzo, nos hemos movilizado frente a la Cámara AERBA, que nuclea los diarios de Capital, hará unas 3 semanas, estamos pidiendo en todas las empresas. Y hoy tenemos una jornada de lucha, con cese de tareas de 2 horas y asambleas en las empresas, pidiendo que haya un anticipo a cuenta del 15% desde el momento que terminó la paritaria 2014, hasta tanto se resuelva esta paritaria, ¿no? Que ya te digo, viene totalmente verde. Nosotros hemos obtenido una respuesta de las cámaras, han dado un importe muy menor a lo que nosotros pedimos, lo cual por eso seguimos reclamando este 15%. Las cámaras nos han dado un 10% sobre los básicos de convenio, o sea que y con un tope de 1.100 pesos, o sea, una suma baja para lo que son muchos de los salarios sobre todo de los diarios y demás. Pero bueno, estamos en ese proceso. Ahorita te digo, tenemos una jornada de lucha en las empresas con cese de tareas. Cada empresa en general adopta la modalidad que mejor le conviene, asambleas o cese de tareas directamente. En algunos casos van a ser en las redacciones, otros casos van a ser en la calle seguramente, y haremos también aplausadas. Bueno, las medidas habituales en el gremio. Tato, ¿qué tal? Te saluda Matías de Revista Martia. Buen día. No me quedo, o sea, uno recapitula un poco porque no lo llegué a comprender. ¿No lo reconocen la personería primero? O sea, van a elecciones, ustedes se forman el nuevo sindicato, después se quieren presentar nuevamente y ahí no lo reconocen el sindicato. No. O sea, nosotros primero quisimos recuperar la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sí. Por eso contaba la experiencia del 2010 y la experiencia del 2013. El sí. 2010 con Osvaldo Valle a la cabeza, el 2013 con la lista multicolor, que vamos a la justicia por la falta de claridad democrática en las elecciones, porque no nos dejaban ni siquiera ver el padrón, hasta que conseguimos el padrón. Cuando conseguimos el padrón, lo cruzamos con la FIP y detectamos más del 50% de afiliados truchos, okay. O sea, que no eran trabajadores de prensa. Lamentablemente, el Ministerio en ningún momento hizo algo con esa situación, con esa denuncia, con ese padrón, y entonces nosotros no pudimos participar en las elecciones porque no íbamos a participar en una elección absolutamente fraudulenta. Tal cual. A partir de ahí, el debate que ya venía planteado con respecto a qué hacíamos ante la falta de un sindicato que nos defienda, hicimos entonces el plebiscito para que no fuera una decisión del activismo de un grupo de compañeros, sino hicimos un plebiscito donde más de 2.100 compañeros en diciembre pasado se expresaron por la constitución de un nuevo sindicato. Sí. A partir de eso, ahora iniciamos ese trámite. Por eso el CIPREVA, que tiene una conducción provisoria elegida por un plenario de delegados y delegadas de las 3 ramas que tenemos, o sea, la televisión, la radio y la prensa escrita, uh-huh. Y estamos trabajando con la situación en el marco de un trámite en el Ministerio de Trabajo para que nos den la personería simple, que lleva un tiempo y muchas veces, bueno, nosotros, Miguel, la experiencia del subte quizás es una de las más conocidas, ¿no? Sí, pero está negociando con las cámaras actualmente las actuales paritarias, digamos. Nosotros, en realidad, la negociación es en cada empresa, porque no nos reciben como cámara. Lo que sí, la respuesta que ha dado la cámara tiene que ver con estas presiones que se van dando, en las que estamos generando en cada una de las empresas, que los preocupan porque se dan cuenta que tienen que hacer algo, porque la UTBA le falta incluso las reuniones, ¿no? Uh-huh. Perfecto, clarísimo, ahora sí. Gracias. Tato, te hago una pregunta. ¿Recibieron algún tipo de apoyo de gente que no pertenezca a la cuestión de la prensa? Mira, nosotros en realidad somos, hasta ahora no hemos incursionado en ese terreno. Nuestra construcción es desde las empresas, y digo esto porque también en otras conversaciones que me han sacado otras radios nos preguntan, ¿y ustedes van a estar con la CTA? ¿Van a estar con una CTA, con la otra, con la CGT? Nosotros todavía somos una construcción de trabajadores, de delegados de base, y queremos consolidarnos ahí. En ese sentido, Tenemos relaciones con las dos CTA, tenemos relaciones con otros trabajadores. En general nos han apoyado muchas veces en conflictos que hemos tenido, han estado apoyándonos, e incluso con en la presentación de la lista multicolor hemos logrado algo bastante raro, que ha sido que firmaran juntos las dos CTA en función de pedir transparencia democrática en las elecciones nuestras, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo, lo cual fue un hecho bastante llamativo porque hacía mucho tiempo que no lo hacían. Pero somos una, por ahora somos una incipiente organización sindical que no tiene una definición y que lo tiene, esa definición van a tener que surgir de un debate colectivo entre todos los compañeros. ¿Y tienen prevista alguna futura marcha, alguna futura concentración? No, concentración no. Lo que sí tenemos hoy, esta jornada que les dije en todas las empresas, porque hemos hecho ya un par de concentraciones, pero también nos interesa la actividad en cada empresa, porque se genera esta situación rara donde un sindicato que no habla con sus trabajadores, que lo hace a la espalda de los mismos, la negociación paritaria, se sienta con las cámaras. Y nosotros tenemos una problemática concreta en cada lugar de trabajo. Entonces, el hecho de generar asambleas, cese de tareas, etcétera, en cada lugar de trabajo, le estamos diciendo a nuestras patronales, que ahí estamos nosotros, que ahí estamos los que tienen que discutir las cosas. Porque también va a pasar que va a terminar esta paritaria, como en algún momento, tarde o temprano, van a terminar firmando algo que posiblemente no sea de nuestro agrado o de nuestra necesidad, y vamos a tener que empezar a tomar medidas por empresa, que es lo que hicimos el año pasado. Nosotros en Página 12 tuvimos una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio, porque nosotros tomamos medidas después del acuerdo paritario. O sea, es una situación complicada que tampoco la vamos a poder resolver de un día para el otro, porque tiene que ver con la legislación argentina también, ¿no? O sea, tiene que ver con la legislación argentina porque el Ministerio dice, sí, la verdad que tendrían que estar ustedes en la negociación, pero la ley dice que el sindicato de base es el que designa la comisión paritaria, y como ustedes no los designan, claro, no nos van a designar porque nosotros somos la oposición, digamos. Exacto, Tato. Por último, te pido que para que tengamos información actual o futura de lo que va a suceder con el sindicato, nos digas alguna página web o algo para tener el contacto. Sí, ya tenemos la página, está un poco en construcción, pero es nuestra página es cipreva.org. Ok, perfecto. Muchas gracias, Tato, que tengas un muy buen día. No, gracias a ustedes por sacarme al aire, siempre agradecemos porque siempre prensa es difícil, nadie te es muy, muy raro salir las patronales no te dan una mano para sacarte en tus conflictos, así que les agradecemos mucho a todas las radios que siempre nos hacen la mano. Bueno, muchísimas gracias a vos, Tato. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hablábamos con el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Tato Dondero. En Radio Rebelde. AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. ¿Dónde está la chapa del amor?

Es el tiempo de la ciudad de Latinoamérica, ha vivido grandes cambios. Nuestros países han avanzado y fundamentalmente la Argentina se ha resurgido su aparato productivo, políticas sociales de nueva generación, y veo muchas mamás con los bebés y la felicito y le agradecemos de aquí a la Presidenta de la Nación la decisión del día de ayer de aumentar un 30% el ingreso a la asignación universal por hijo y a la vez cediendo la provincia a terreno para que más vivienda, más familias puedan tener su vivienda ladrillo por ladrillo a través del programa Procrear. Ayer escuchábamos entonces a Daniel Scioli, que como comentábamos al principio, anunció esta cuestión de que su vice sería Zanini, está confirmado. A mí lo que me gusta es las cuestiones mediáticas, ¿no? Sí. En Clarín, por ejemplo, pusieron Cristina le puso a Zanini a Scioli, como que se lo metió ahí, ¿viste? Vos tenés que poner a Zanini porque si no, estás al horno. Y en realidad, en la entrevista donde Scioli anunció que Zanini iba a ser su vice, dijo, bueno, no, yo fui a hablar con Cristina y se lo propuse. O sea, fue al revés la cosa. Cristina dio como, digamos, el visto bueno. Claro. O por lo menos eso dijo el señor Daniel. Sí, yo lo que diría es que Cristina le puso al candidato del proyecto, sea quien fuere, el 30% de aumento de la asignación universal atada por una ley de movilidad al Congreso. O sea, habla mucho de esto de que Cristina decía que hay que empoderar al pueblo y que... Para mí habla de la confianza que tiene en los posibles nuevos candidatos. O sea, está atando todo para que nadie se pase de vivo. Porque claro, hoy todos dicen, no, la asignación es buenísima, vamos a dejarla. Sí, vamos a dejarla como... Siempre y cuando se vaya por la canaleta del juego y la droga, porque a algunos les conviene. Sí, sí, sí. Yo estoy invirtiendo ya ahí en unos juegos clandestinos. Usted siempre en lo ilegal. ¿Cómo puede ser esto? Usted viene los miércoles para anunciar que es ilegal. Es como el otro que dice que yo vengo con el camión de bananas. Guarda que estamos por tener un allanamiento de acá. Exacto. Les avisamos que estamos aquí con problemas técnicos. Van a allanar Pueyrredón 19. Eso por lo menos están diciendo en los medios. Acá no hay nadie. Estamos bien. No apareció la policía. En el primer piso hay un local de Unidos y Organizados. Así que no sabemos. No hay nadie ahí adentro. Yo pasé, me fijé. Como diría un prócer nuestro, si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Sí. Bueno, nosotros ya nos vamos, así que no le vamos a presentar batalla a nadie por las dudas, ¿vio? Si usted quiere venir, se queda el señor Coppola, uh-huh. sí, los va ahí a darle frente, a hacerle frente a quienes vengan a allanarnos la radio. Pero igual no creo, ¿viste? A veces dicen cosas, yo no me imagino un móvil acá en la puerta, en pleno 11, fijándose si nos están allanando o no. Lo vienen diciendo desde ayer que supuestamente iba a pasar, yo no vi nada cuando llegué. No, insisto, si quieren venir, que vengan. El señor Matías Esbora se va a encargar exclusivamente... De irme primero. Exclusivamente de no estar. O sea, la cobardía va a estar representada en este chico. Síganme. Pero bueno, antes de despedirme les comento que tenés un estudio jurídico y contable recomendable, lo recomendamos nosotros así, sello de calidad, que hace atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios, bueno, todo lo que vos necesites hacer y podés asistir a este estudio jurídico que justamente se llama como usted, mire qué casualidad. ¿Me lo recomienda? Se lo recomiendo, sí. Obvio. Entrás a www.estudiosbora.com.ar y allí podés contactarte también al 4982-9728 y contratas profesionales para proteger tu patrimonio. No llamen los miércoles de 9 a 11 porque no estoy. Qué casualidad, yo pensé que usted no era. Ve, no me conservo el misterio. Ahora la gente va a llamar todos los días porque va a decir, ay, quiero escuchar a Matías Esbora por teléfono. Hay un tema, vuelvo a cambiar de tema, que no tuvimos en cuenta. Mariu. Ajá. ¿Usted conoce a Mariu? Sí, pero ¿qué pasó? Mariu Vidal puso de... Bueno, ella no, obviamente. Ah, sí. Al señor Ritondo, amigo del peronismo. A mí me encanta porque dice, no, bueno, porque cuando gobernemos la provincia, no tenés ni posibilidad, querida. ¿No te das cuenta que el PRO lo único que tiene es la ciudad de Buenos Aires? Pero no dijo qué provincia. Claro, buen punto. Antes de despedirnos, les comento, ya que estamos hablando del PRO, que se supone que la cuestión de las elecciones en Santa Fe la vamos a saber en realidad en 45 días. Digo que tiene que ver con el PRO porque Del Cel era el que estaba ahí como que parecía que iba a ganar. Uh-huh. Bah, en realidad ahora son tres, pero digo, en las PASO parecía como que iba a ganar él. Qué difícil que es contar los votos, ¿no? 45 días. Y falta contar 100.000 votos, nada menos. Sí, sí, y lo preocupante en realidad es toda la gente que votó en blanco. Ayer lo hablábamos, 4% del padrón es un montón, son como 60.000 personas. ¿Por qué será? Se ve que muy representados no se sentían por los candidatos. Me parece que hay manos raras, no solamente del socialismo, ni del PRO, ni del Frente para la Victoria, sino estamos hablando de una provincia narco. Matías Segura se pone en la línea de Elisa Carrió, que ya estuvo ahí bardeando de Twitter toda la tarde y todo el día, y desde que nos enteramos que estaban 30, 30, 30 todos ahí juntitos. La gente en la calle me dice... Después le voy a decir. Que ganó el comediante del CEL. Yo que se voy... va a quedar sin trabajo si pierde, según él. Voy por la calle y... Bueno, vamos cerrando. La cara de la operadora, por favor, Mavi. Te quiero un montón. Ya nos vamos. Ya. Se terminó. No nos queda otra. Gracias, Matías Esbora. Saludamos a Facundo Daeri también, que tuvo que retirarse 10:30 y que estuvo barreando ahí a nuestros amigos uruguayos. Todo pueden encontrarlo en amartia.com.ar. En el día de mañana nuevamente estaremos aquí. Saludo a la producción, Pablo Diz y toda la gente de Revista. No lo... Martia, Manos Mágicas Mavi en la operación. Mi nombre es Rocío Alterley y mañana jueves de 9 a 11 estaremos de nuevo acá en No Nos Queda Otra. Chau.